Se pobló tanto que entonces tiraron la mayoría, pues fue cuando dieron estos pisos, el proyecto de los pisos, de aquí a Cornellá, a San Quirico, a muchos sitios, que había muchísima gente allí. Y a nosotros nos tocó aquí, a la mina, que a los principios decíamos, madre mía, qué lejos de Montjuïc aquí, lo contábamos lejísimo. Y nada, y después nos gustó mucho el barrio. Tenemos la playa de los Tantos, paso el río y aquí se está muy bien. Tenemos todo, estamos bien comunicados, ahora tenemos el tranvía, tenemos autobuses por todo el lado, el metro. Ese barrio, el ambulatorio a los pasos, la del mercado también. Un buen servicio de médicos, también los médicos que son una maravilla. Ya no. Eso no se sabe dónde aparcar en Barcelona. No, pero no solamente eso, sino que respira todo el mundo. Sí, el ambiente es distinto. Porque por algún motivo, hace unos años, habían intereses de alguien que lo que quería era desprestigiarnos para que la mina desapareciera. Porque no hay que ir muy lejos para comprender que este es un terreno especial. Sí. Es un terreno llano, es un terreno cerca del mar, es un terreno que da vida. Sí. Y lo que la gente quería era que desapareciera la mina para hacer aquí, pues, buenos... Se han equivocado. Han metido, digamos, de cada radiada han metido una gente, ¿no? Entonces se ha equivocado que esto está ahora al mar y que es un sitio precioso donde pueden edificar y sacar mucho dinero. Y que han metido todo lo que no querían, lo metieron aquí. Y ahora se dan cuenta que esto tiene mucha salida. Y lo que quieren es esto. Pero claro, ahora ya no pueden sacarlo. Porque ¿dónde nos vamos tanta gente que hay aquí? Porque hay muchísimas personas, muchos pisos, no pueden tirar. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Todo alrededor pisos? Todos pisos alrededor, guapísimo. Y nosotros estamos aquí. Pero ellos se equivocaron. No vieron que esto era un chollo y que no estaba el foro, no estaba todo esto. Todo era campo, estaba la macosa y todo eso ahí. Entonces, ellos no se han dado cuenta de que esto era una mina, ha sido ahora. No una mina de mina, ¿no? Una mina de esto. Yo lo que creo es que... La plaga es esta. Yo lo que creo es que con el tiempo, los que están arriba, que son los que mandan, se tienen que dar cuenta que el barrio está muy bien y que esto, de alguna manera, tienen que renovarlo. Porque si no, toda esta cantidad de pisos que están haciendo ahí no se van a vender. Porque yo no me gasto 40 millones en un sitio donde yo sé que hay mucha marginación y que me van a romper la maceta que tengo, que me van a tirar una pelota y me van... No me los gasto, me voy a otro sitio, que no me hagan eso. Por lo tanto, tendrán... O sea, yo el barrio lo veo con prosperidad, pero a largo plazo. A largo plazo, porque esto, cuando no se ha arreglado en 30 años, pues va a costar de arreglar. No, pues ahora.